sea realidad. Muchachita, olvidarte ya no quiero, aunque quisiera no puedo, en mi corazón tú estás. Tú no me quieres, yo lo sé, pero te busco donde estés. Si logro verte te diré, siempre te soñaré. Tú estás, tú no me quieres, yo lo sé, pero te busco.